Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Buenas tardes, otro miércoles más. Acá, transmitiendo desde nuestro estudio de Boedo. Así que bueno, agradecerle a la gente de la tribu, a los operadores, a Gustavo, a Leandro, a May, a Dayana y a Soledad. May no es operadora, pero también es responsable de que esto salga al aire. No me estaba acordando los nombres, me costó que salieran así directamente. Bueno, 229 días que lleva este aislamiento. Estamos viendo que en algunos países de Europa hay rebrotes de coronavirus y acá en la Argentina estamos en una situación complicada, pero no tan complicada como en otros momentos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que ya estamos con 500 casos más o menos de promedio todos los días. Así que bueno, esperemos que mientras llegue la vacuna, ahora hay una discusión sobre la vacuna rusa, sobre las vacunas que vienen, si van a estar en diciembre, si van a estar en marzo. Creemos que van a llegar, me parece, por lo menos fuera de lógica, que el gobierno quiera meter el tema de una vacuna en la grieta y que la oposición también quiera meter el tema de una vacuna en la grieta. Es decir, me parece que esto de que cualquier cosa sirve para hacer campaña electoral, para mí no está bien, qué sé yo, para mí no está bien, pero bueno, a otro le gusta pelearse, decir que la de Rusia no me la pongo, me pongo la de Inglaterra, otro decir la de Inglaterra no me la pongo, me voy a poner la de Rusia, no me pongo la de Pfizer del imperialismo, ¿no? Me parece que si sale la vacuna y hay determinada garantía, bueno, pongámonosla. Y esperemos que podamos terminar con la pandemia ya muy pronto. O bueno, o cuando estén las vacunas, marzo, abril del año que viene. Hay muchísima información, mucha pero mucha información, así que yo te diría que te quedes porque vamos a tener, a hablar y a contarte y hacer alguna nota con algunos temas que te van a interesar mucho, sobre todo aquellos que tienen que ver con el problema del momento, que es el problema económico. En estos días pasaron cosas, como decía el expresidente Mauricio, pasaron cosas que nos tiene que hacer a todos reflexionar, ¿no? Sobre qué país queremos. ¿Por qué digo esto? Bueno, la semana pasada fue el desalojo de Guernica. Yo voy a repetir algo que ya dije en algunos otros medios, pero lo voy a repetir. Pero si fuera solamente el desalojo de Guernica sería una cosa, pero si esto es una tendencia es otra cosa. Lo que iba a decir es que siempre cuando hay desalojos, los que terminan pagando, que son desalojados, que se les queman las cosas, que les rompen las cosas, que los maltratan, y a veces hasta se los llevan preso, son aquellos vulnerables, ¿no? Aquellos que son los más vulnerables. ¿Por qué digo esto? Porque los que se meten en las tomas, aprovechando, como se decía en mis tiempos, la volada, se meten en las tomas y se van antes de las tomas, porque son aquellos que arreglan con el gobierno. ¿Y por qué arreglan? Y porque en general es gente, digamos, vinculada al gobierno, punteros políticos, barra brava, que son los que inducen a esa gente o son los que van ahí. Entonces, una vez que empiezan a negociar, dicen, bueno, nos dan unos pesos y nos vamos. Eso ha pasado en todos lados. Yo presencié algo así acá en la ciudad de Buenos Aires, en Acuña de Figueroa y Corrientes, una casa tomada, que hasta 3, 4 días antes de que los desalojaran, había unas 10, 12 familias, y el día que salieron y que arreglaron con la gente, había como 30 o 40 familias. Y eso lo presencié. ¿Por qué? Porque los punteros políticos del barrio habían arreglado con algunos de ahí, inclusive yo mismo, mira, metámonos ahí, después cuando nos censan, nos van a dar algo y nos vamos. Bueno, ahora, eso sabemos que es así. Como sabemos que se han vendido terrenos en Guernica, todo eso lo sabemos. Ahora, vuelvo a lo que decía recién. Los que se perjudican porque son los reprimidos, porque son los agredidos, son los que se quedan a último momento porque no tienen otra perspectiva, porque no tienen otra alternativa y porque si le dan 15.000 pesos no pueden resolver absolutamente nada. Y bueno, esto es más o menos lo que pasó en la toma de Guernica. Las 400, 500 personas, o quizás más, porque no tenemos cifras ciertas, que estaban al final de la toma, fueron reprimidas bestialmente, brutalmente, les quemaron las casillas, después lo que quedaba lo tiraron con topadoras. Yo estuve viendo algunos videos que realmente les pegaban a la gente. Después, bueno, ni que hablar a todos los detenidos que hubo, porque hubo más de 35 detenidos. Algunos de las tomas y también alguna gente que fue a apoyar la toma, que estaban en todo su derecho, ¿no? Sobre todo gente de la izquierda, que me parece que está para eso, es decir, para tratar de ayudar a los vulnerables. Para eso está la izquierda, así que era lógico que fueran a proteger a la gente ahí. No me gustó esto. Ahora, yo decía, ¿esto es el caso Guernica nada más? ¿O esto es una tendencia? Miren, yo les voy a contar algunas cosas de los últimos días. No quiero entrar mucho en historia, porque si ustedes escuchan este programa ya habrán escuchado alguna vez, valga la redundancia, que desde acá cubrimos algunos desalojos de tomas. Guernica no era el primero, ni va a ser el último con esta característica de gobierno, y más en este momento. Ahora te digo por qué. Desalojaron alrededor de 60 familias ayer en Escobar, en el barrio Stone, con más de 400 efectivos policiales. Ahí la gente se fue cuando llegó la policía, bueno, se fue yendo, algunos resistían, pero bueno, es como que la gente se fue yendo y tratando de arreglar alguna forma. Se hablaba de llevarlos a hoteles, bueno, se hablaba de diferentes cosas que en los próximos días se va a saber cuál fue el arreglo. Ahora, lo que decían varios de estas familias, y ya lo venían diciendo hace un tiempo, nosotros hemos escuchado algunos audios de ellos, estas familias estaban ahí en el barrio Stone desde septiembre del año pasado. Lo que decían era que se los habían vendido esos terrenos, que es, aparentemente son de una inmobiliaria Maswit, que ahí haría un country después del desalojo. Vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Porque en general son tierras que están mucho tiempo deshabitadas y que me parece que el Estado tiene que ver qué hacer con esas tierras. O por lo menos, qué sé yo, cobrarles algún impuesto adicional, porque si no, que alguien tenga tierra y que no haga absolutamente nada con esas tierras, y por lo menos es para ver algo hay que hacer. Así que bueno, han desalojado este lugar como otros lugares. Han desalojado una fábrica también con mucha policía, la fábrica eólica Gri Calvino en Bosques, Lomas de Zamora. Bosques es Florencio Varela, me equivoqué. En Bosques, ahí desalojaron 200 trabajadores. Otra cosa que también es rara, ¿no? La policía actuó muy rápidamente. Pero ¿por qué es rara? Porque esta fábrica que hace molinos para energía eólica, esta es una fábrica que hace un tiempito atrás, no mucho, un par de meses, fue visitada por el gobernador Kicillof y por el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson. Fue visitada y la mostraron como un ejemplo de la Alianza Europea y Argentina. Y ahora resulta que esta fábrica tenía problemas con los trabajadores, porque los trabajadores no se resignaban a que le bajaran las categorizaciones, es decir, que les hicieran cantidad de ajustes. Estuvieron protestando por eso. ¿Qué decidió la fábrica, que también tiene sede en Brasil? Decidió hacer un lockout patronal, mantenerla cerrada. Entonces los trabajadores se quedaron ahí frente a la fábrica, y en la fábrica, para protestar contra el lockout patronal. Bueno, fueron desalojados. Y también rápidamente, ahora con un agravante, que un juez en primera instancia, el juez Agüero, un juez de garantía de Florencio Varela, había dicho, cuando estaban ahí los trabajadores en la fábrica, a través de un fallo que resultó como un ejemplo, ¿no?, un fallo ejemplar: los conflictos de los trabajadores no son cuestiones penales, y se negó a desalojarla. La fiscalía apeló, llegó a Cámara dijo que no era así y que había que desalojarlo. Ahora, fíjense ustedes, una fábrica que es modelo para la Argentina, que le estaba que estaba en conflicto con los trabajadores, que no aceptaban, bueno, baja de salario, baja de categoría, bueno, todas las bajas que sabemos, que no aceptaban eso, la toma y le mandan la policía para desalojarla después de que lo que había ahí era un local patronal. Es decir, los que se fueron los patrones. Bueno, son las cosas que pasan. Y por eso digo, y a esto me refería antes cuando hablaba, que esto no es Guernica nada más. Esto es una tendencia de un gobierno que vino para ajustar, y cuando se ajusta, de la mano del ajuste viene la represión. Y es siempre así, no es nuevo. Entonces, para ajustar necesitan represión. Por eso, uno se indigna más, porque muchos festejaron, inclusive gente que se dice el campo popular, de izquierda, progresista, festejaron cuando le sacaron la plata a la ciudad, la plata que le había entregado hace unos años el macrismo para la policía de la ciudad y que se estaba usando también para otras cosas, y le ajustaron el presupuesto que más de 2 puntos, más de 60 mil millones de pesos, que lo han festejado, y era plata que le sacan a la ciudad, que sería para la policía de la ciudad, para que gane el doble, casi mucho más, la policía de la provincia, para que estén contentos para esto, para reprimir al pueblo. Así que fíjense, cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque aquellos que apoyaron que les vaya la plata, apoyaron también que se la den a esa policía que extorsionaba, una policía, digamos, de las policías conocida como la maldita, la de bonaerense, de las más corruptas, y que hoy están festejando porque ganan muy bien y reprimen muy bien. Bueno, háganse cargo también, háganse cargo aquellos que están bancando todo esto. Esperemos que se hagan cargo, ¿no? Y después, para terminar, porque también fue una noticia que en los medios salió de alguna manera hasta confusa, la brutal represión en la cárcel, ¿no? Todos podemos discutir todo. Acá en este programa se discuten cantidad de cosas. Se discute quiénes tienen que estar presos. Se ha dicho, hemos dicho que estábamos de acuerdo con que no saliera aquella gente que era delincuente. Todo eso, ustedes conocen cuál es la posición. Como también hacemos una separación cuando decimos guarda, porque no todos los que están en las tomas son los mismos. Hay una gran cantidad que gente vulnerable que lo necesita, y hay algunos vivos. Siempre hemos dicho esto, pero la represión nunca. Con eso no puede estar nadie, porque siempre hay tiempo para negociar, siempre hay tiempo. Había tiempo en Guernica porque eran tierras que hacía años que no estaban ocupadas, esas familias que no habían aceptado nada, esas familias que lo necesitaban, podían haber estado ahí más tiempo y se podía estar negociando, en vez de haber entrado inclusive un día antes de lo que estaba previsto, 2 días antes de lo que estaba previsto. Pero también donde hubo una represión, y a eso iba recién, brutal, pero brutal. He visto fotos, videos, brutal. Lo que han hecho es en las unidades carcelarias, la 48 de San Martín, la 40 de Lomas, la 31 y la 23 de Florencio Varela y la 37 de Baker, todo en la provincia de Buenos Aires. Nosotros nos habíamos enterado por los grandes medios que había algunos motines en estas cárceles y en algunas otras también de la provincia de Buenos Aires y también de algún otro lugar del país. ¿Qué era? Porque desde marzo no tienen visitas. Y las visitas, hay que tener en cuenta que no es solamente la visita porque la necesita el preso, porque puede ir a visitarlo su mamá, su novia. No, sino porque también esas visitas son, les llevan algo de comida para la semana, les llevan cosas que faltan en la cárcel. En la cárcel faltan de todo, falta de todo. Y bueno, habían, después de toda esta movida que hicieron y que pudimos ver en los medios, habían logrado y les había prometido el servicio penitenciario que iban a empezar las visitas al otro día. Esto fue el viernes de la semana pasada. Al otro día, como no tenían protocolo, porque por supuesto para todo esto tiene que haber un protocolo, y aparte por la excusa, porque no les gustaba mucho, porque aparte lo habían negociado bajo presión, todo eso, bueno, decidieron no permitir las visitas, es decir, continuar como venían hasta ahora, sin permitir las visitas. ¿Qué pasó? Pasó que también, ante intento de volver a motines, bueno, fue la gendarmería, perdón, la infantería de la policía de la provincia de Buenos Aires y repartió palos para todo el mundo. Repartió palos para todo el mundo, una represión feroz que aquellos que son observadores de lo que pasa en los penales, muchos dicen que nunca en la historia hubo una represión tan masiva y de estas características como la que se dio ahora. Bueno, si esto no es tendencia, díganme dónde está la tendencia. Bueno, hoy después vamos a hablar, tenemos muchas cosas de acá, tenemos cosas de acá de la ciudad de Buenos Aires que les vamos a después a contar, pero vamos a empezar con algo que tiene que ver con el coronavirus, que nos parece importante. El Fernán Quirós habló sobre dos cosas que tienen que ver con el coronavirus. Una la vamos a desarrollar un poco más después. Una es esto que se planteó y que fue título hace un par de días, que el 17 de febrero volvían las clases en la ciudad. Y la otra, que esto dijimos algo al comienzo, pero estamos viendo que sigue siendo el tema, todos los días lo tenemos instalado desde antes de ayer, que es el tema de las vacunas. De estas dos cosas habla Quirós, escúchalo. La que la ministra comentó es, por supuesto, que es a lo que estamos apuntando y pretendiendo, y desde ya que eso va a estar supeditado a la situación epidemiológica que tengamos en aquel momento. Nosotros vemos una curva que está sistemáticamente descendiendo, y vamos a trabajar intensamente para mitigar o evitar al máximo un rebrote. De manera que tenemos toda la expectativa de ser capaces de alcanzar ese objetivo. Por supuesto que si la realidad epidemiológica de la ciudad así no lo permitiera, buscaríamos alguna alternativa, siempre priorizando como máxima prioridad del gobierno la educación y siempre haciendo todo lo que tengamos que hacer para que el máximo del espacio escolar se dé de manera presencial. Ese va a ser el debate que tengamos en el momento que tengamos más actualizados los datos de aquel momento, y buscaremos la forma de hacerlo siempre de manera segura, cuidando tanto a los niños como a los docentes y a los trabajadores. Hay 11 vacunas en este momento corriendo en fase 3. Es la seguridad en el corto a mediano plazo. Eso significa a lo largo de 3 a 4 meses qué efectos adversos potencialmente podría producir. Sin la etapa 3 respondida, no podemos todavía definir qué vacuna ni cuándo vamos a vacunar. Necesitamos el resultado científico de la fase 3. Es muy valioso el viaje que ha hecho la delegación argentina con la responsabilidad primaria de Carla Bisotti, porque creo que ya hay que trabajar rápidamente con todos los fabricantes y gobiernos para poder tener acceso. Entonces, cuando nosotros sepamos el resultado de la fase 3 para saber cuál es más eficaz y cuál es suficientemente segura, tener los lazos, los acuerdos, los contratos, las relaciones con los fabricantes me parece un tema esencial. En realidad lo que dice Quirós, dice que bueno, que sí, que en principio están trabajando para eso, pero que van a ver cómo está la curva epidemiológica en ese momento. Es decir, de acuerdo a cómo vaya, ven. Esto, por supuesto, ha generado, después vamos a hablar, debates, ¿no? Porque hay sectores que dicen que todo esto está mal. Bueno, ahí hoy tenemos un paro solamente por la revinculación de los chicos, que van pocos docentes y pocos chicos. Inclusive el propio gremio, hablo de Ademis, dice que son pocos los chicos que están yendo porque los padres no lo mandan. Nosotros lo comentamos la semana pasada, que muchos padres, ante el llamado de los docentes, que en general le dicen que no vayan, que hay peligro, etcétera, etcétera, no llevan a los chicos. Bueno, hay un paro de 6 días, que empezó el día lunes, lo cual es medio contradictorio también, ¿no? Porque uno dice, bueno, si el propio gremio dice que son que los chicos son pocos los que van, los docentes también mucho no van, ¿por qué el paro? Por ahí la explicación es que es para proteger a los docentes, para que no vayan los docentes presenciales. Yo conozco que en algunas escuelas están yendo los docentes, y sí es cierto que están yendo muy pocos chicos. Bueno, y la otra cosa que dice Quirós también, es decir, ahí lo que dice, que le parece bien que se esté llevando adelante lazos y acuerdos para con la gente que hace las vacunas, para que estemos preparados, para que nada más estén las vacunas, se puedan aplicar acá. Que bueno, habla de la fase en que está la vacuna rusa, habla bien de Carla Bisotti, que fue a Rusia, es decir, el estilo Quirós, ¿no? Hablando bien de todo, pero en realidad lo que está diciendo, todavía tampoco hay nada de la vacuna. Él dice que recién para ahí, para marzo, pero bueno, son esas cosas que por ahí algunos le dan más valor a algunas palabras de lo que las palabras tienen, ¿no? Recordemos que lo de la vacuna todo empezó por el anuncio de Alberto Fernández, y bueno, que fue en el mismo momento que Alberto Fernández también dijo alguna frase que hasta ahora no se la habían escuchado, y que mucha gente de alrededor de él dice exactamente lo contrario. Dijo que la educación a distancia definitivamente no es lo mismo, en contraposición con lo que decía en el mismo día, esto del día lunes, Kicillof, que decía que las clases siguieron normalmente, que todos los chicos van por Zoom a la escuela, la provincia. Bueno, es decir, estas contradicciones que tiene el gobierno. Bueno, si les parece, vamos a poner un tema de principio del 1991, cuando comenzaba este programa. Este programa, el día viernes, creo que es, hoy es 4, sí, viernes 6, cumple 30 años. Así que el programa que viene vamos a pasar algunos audios del por ahí del 91, vamos a buscar algunas cosas para que vean que este es un país, dentro de todo este desastre que de la incertidumbre, diría que hasta previsible, que siempre sabés que en un momento te van a cagar. Es así, te van a cagar. Y después te van a discutir, dicen, y la propiedad privada, y todos se rasgan las vestiduras de la propiedad privada. El plan Bonex no era sacarle plata a la propiedad privada, a los ahorros de una persona. El corralito que después te devolvieron la plata, los pesos al 7% anual, no era violar la propiedad privada de la gente que tenía esos pesos en el banco. Los dólares que tenía la gente en el banco en el 2001 también, cuando el corralito. Los devolvieron a 1,40 peso cuando el valor de mercado era 4 pesos. Eso no es sacar, atentar contra la propiedad privada. Bueno, lo dejo ahí. Por ahora, vamos a un tema. Los Rodríguez, escuchemos a Los Rodríguez con Andrés Calamaro, A los ojos. Sin decir un... Bueno, qué bien suena los Rodríguez, ¿eh? Esto se escuchaba allá por 1991, a principios, habían sacado el álbum Buena Suerte, y los Rodríguez en realidad era un grupo mixto, por decirlo de alguna cosa, dos españoles y dos argentinos. Los españoles, Julián Infante y Germán Vilelia. Y los argentinos, Ariel Rot y Andrés Calamaro, ¿eh? Un disco y un grupo que tuvo mucho éxito en España y que acá se escuchaba también muchísimo. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Un tema recurrente en la Argentina es el problema económico, ¿no? Sin lugar a dudas, en este momento estamos atravesando una crisis que tiene que ver también con un profundo ajuste. Pero estamos comunicados con Damián Bill. Damián Bill es doctor con mención en historia, especialista en historia económica argentina, investigador del CONICET. Vamos a charlar con él a ver cómo ve la cosa en este momento. ¿Cómo te va, Damián? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien por ahí? ¿Qué tal? Tanto tiempo. Gracias por La verdad, atendernos, sí. No, por favor, gracias a ustedes, bueno, por siempre contar con nuestra, bueno, con nuestros nombres, ya sea de mi participación o de otros compañeros que también sé que han pasado por ahí, como Bueno, Eduardo, Fabián. Damián, mira, Sí. tenemos un cóctel ahora económico, ¿no? Se acaba de aprobar el presupuesto hace unos días. Tenemos un dólar que ahora dicen que lo están conteniendo, se está endeudando más el país. ¿Cómo ves vos la situación? Sí, efectivamente, como señalás vos, es un cóctel y no de los tragos que uno disfruta, sino que parece ser un cóctel explosivo, ¿no? Básicamente, aquí lo que está claro es que hay una tendencia a la explosión de la crisis al estilo 2001 que cada vez está más en ciernes. Efectivamente, hay una serie de turbulencias muy claras que se van viendo en estos días y quizás la más relevante de la coyuntura tiene que ver con, como lo señalaste, con el tema de la brecha cambiaria, que en realidad están todos focalizados en esa cuestión en estos días, ¿no? Prácticamente hoy esa brecha depende de la referencia que tomemos, ¿no? Está un 100% por arriba, me refiero al valor del dólar blue. Ya sea del dólar, entre comillas, limpio, digamos, oficial que pone el gobierno, el Banco Central, aunque en realidad el dólar que se consigue es un poco, el dólar que vende el Estado es un poco más caro, ¿no? Ya un 54% o un 21% más menos, perdón, que la brecha cambiaria, es decir, el dólar oficial más con los impuestos país y la retención de ganancias que teóricamente se devuelve, pero eso es a futuro, está por lo menos un 20% por debajo de Blue. Y de ahí una serie de instrumentos que estuvo ¿no? tomando el gobierno en estos últimos días que lo bajan coyunturalmente, que hay cierta tranquilidad que quiere plantear la administración de los Fernández, pero en realidad los analistas coinciden en que esto es más bien algo coyuntural y que es patear la pelota para adelante. Como señalabas, se incrementa la deuda pública, pues se lanzó un bono atado al dólar para contener esta subida. Y bueno, otros elementos que siempre están girando, ¿no? En torno a esta cuestión del dólar, de las reservas, de la fuga de depósitos, ¿no? Que ahí me parece que hay una cuestión, bueno, esto que señalaba que por ahí has hablado con nosotros en otras instancias y ya conoces un poco lo que señalamos, pero acá hay una cuestión que es más bien coyuntural y que en realidad se está agotando el debate en los medios burgueses o, digamos, entre los analistas, como si el problema fuera meramente cambiario, ¿no? Uh-huh. Parece que el dólar se disparó y no se sabe bien por qué, incluso desde los apologistas o de las economistas cercanos al gobierno se empieza a agitar el fantasma del golpe de mercado, en el contexto uh-huh. donde todo parece ser un golpe de Estado, ¿no? Uh-huh. Y aquí también en esta lógica entra la oposición, por ejemplo, el caso de Melconian, que dijo que esto es un problema de nominalidad, digamos, no hay una devaluación real, sino que está dejando escapar el blue por políticas inconsistentes, y la receta de él es dejar de emitir, arreglar con el fondo y conseguir nota fresca, estimulando la inflación, uh-huh. ¿no? En mediano plazo, establecer un desdoblamiento cambiario más ordenado, con cierto criterio, y que el gobierno con estas medidas solo está empeorando la cuestión, y de hecho cada medida que se toma va embarrando más el escenario. Recuerdo hace un par de meses el festejo por el acuerdo de la deuda bajo legislación extranjera, que se festejó como si fuera una victoria que iba a permitir a Argentina crecer, y 2 meses después estamos aquí. Uh-huh. Y en ese sentido es verdad que el gobierno no sabe bien hacia dónde va, se ve en todas las cortinas de humo que van tocando con distintos elementos vinculados a, bueno, el caso Echeverri, el caso de América, Vicentín, ¿no? Que han sido grandes episodios donde ha habido marchas y contramarchas, donde también se ven las diferencias en la propia coalición gobernante. Y como te señalaba, digamos, la idea de la oposición, hasta incluso los liberales, ¿no? La presión por que el gobierno deje de jugar al hacerse el chavista, establecer un escenario futuro y sobre esa base empezar a trabajar a un valor del dólar que efectivamente hoy día no se consigue a menos de 180 pesos, ¿no? Esa es la realidad. El único que vende barato es el gobierno y hasta ahí, porque ya no tiene mucho más. De hecho, bueno, el fondo también mencionó lo mismo, que la macroeconomía no camina y que si hay que negociar nuevos desembolsos, se deben establecer nuevas condiciones de funcionamiento. Pero, sí, decime. Sí, Damián, sí. ¿Por qué crees que tiene un apoyo tan fuerte del establishment, Guzmán? Esto que hace unos días se han reunido, siempre conversando con el establishment, lo mismo hace Alberto Fernández. ¿Por qué crees que es tan fuerte el apoyo? Bueno, ahí, volviendo al tema, la renegociación de la deuda le abre un panorama de posibles futuros acuerdos, y confían en que presionan al gobierno para que, mismo del mismo establishment, para que tome estas medidas que estábamos señalando. De hecho, ahí hay una interna que quizás va más allá de lo económico, ¿no? Me parece uh-huh. que para hablar un rato largo, pero también tiene que ver con una cuestión política. De hecho, ahora, bueno, la salida que se plantea es más bien una salida por derecha, y la que está asomando la cabeza en ese sentido es Cristina, ¿no? Cuando llamó al gobierno de la con esa carta que hizo pública el gobierno de la Unidad Nacional. Y lo que pasó en Guernica, ¿no? O sea, demostrando que pueden reprimir y que ella será la que se ponga a la cabeza de esa cuestión. Ahí hay una posible salida por derecha. Incluso yo diría que un sector, digamos, de la burguesía también está mirando con cierta simpatía esa propuesta de salida por el lado incluso de un acercamiento mayor a China, ¿no? Bueno, ya también otro evento que quizás ha quedado un poco pasado en el tiempo, que, bueno, en esta cuarentena creo que nos hemos divertido con varias cuestiones. Es la producción de cerdos para China, la uh-huh. instalación de mega granjas, a cambio de la compra de alta tecnología de centrales nucleares, ¿no? O sea, va hacia una perspectiva de una reprimarización aún más fuerte de la economía argentina, por ese lado, ¿no? Por el lado de un acercamiento con los chinos en una vía de reconvertir a Argentina en una especie de factoría, ¿no? Y eso también es una salida que ciertos sectores están mirando con simpatía, vinculado a esta salida política que propone la propia Cristina, digamos, Bernie, Kicillof, Larroque, los que estuvieron involucrados en el desalojo de Guernica, ¿no? Exacto, la represión de Guernica, son todos soldados de la propia Cristina Fernández, con lo cual, bueno, ahí hay una posibilidad de salida, una posibilidad de reestructuración que va a traer, digamos, lamentablemente va a traer mayor ajuste y mayor, digamos, represión sobre la clase trabajadora. Yo no sé hasta qué punto, bueno, la estabilidad, digamos, de Guzmán y de Alberto en el apoyo al establishment, si las cosas no se reacomodan un poco más, hasta qué punto la va a poder sostener, planteándose esta otra salida desde la otra, digamos, desde la otra pata de la coalición del gobierno, ¿no? Pero, sí, de todas formas, y más allá de esta cuestión coyuntural y esta perspectiva que se plantea, digamos, la clase dominante, la oposición, siempre estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, uno tiene que hablar de las coaliciones que gobiernan a la sociedad de alguna manera, ¿no? El problema profundo y que excede la cuestión esta del presupuesto y del dólar y de la corrida y la posible devaluación más profunda, que es una posibilidad bastante real en función de la situación más general, es el problema de la economía real. O sea, se le puede echar la culpa a la cuarentena, ¿no? De la situación actual, de la recesión, aunque por otro lado se puede decir que la recesión atajó un poco la salida de dólares vía importaciones, porque cayeron bastante, ¿no? De hecho, hay un superávit comercial más sólido que en otros años, pero vinculado a una caída de exportaciones. Pero la cuestión es que se monta sobre una situación previa. Ya, esto ya estaba antes. Mauricio, ¿qué hizo? Lo tapó con dólares. Ya estaba antes incluso con Cristina, que tuvo un segundo gobierno con más turbulencias. Y ya estaba este problema de la economía real con Néstor, que con un ingreso, digamos, de dólares a lo pavote, no por mejores condiciones del aparato productivo, sino porque lo único que exporta la Argentina vale más, ¿no? Soja, cereales, y en ese momento saliendo, como me pasó con Cine en un primer momento, saliendo viniendo de una recesión muy fuerte, un superávit de producción, digamos, energética, de gas y petróleo, que también sirvió para afianzar ese ingreso de divisas por las exportaciones, pero no hubo ningún cambio profundo en la dinámica de la economía real, que es la productividad del trabajo, digamos. Ahí la Argentina, en ese aspecto, se retrasa de manera constante, lejos de los líderes mundiales, ¿no? Con lo cual, toda la estructura económica argentina excede a ciertos sectores del agro, incluso no a todo el agro, está desquiciada, es deficitaria y es un peso que la economía argentina debe soportar, digamos, en esta dinámica en la cual entra en crisis cada 7, 10 años. De hecho, la última ganancia... Sí, perdóname. Sí. No, termina. No, eso, que la última ganancia de productividad de la industria argentina fue durante los 90, en la última oleada fuerte, claro, de inversión, la renovación energética, comunicaciones, la reconversión automotriz, y hoy día la Argentina sigue, entre comillas, viviendo de eso. O sea, no hay nuevas ganancias de productividad considerables, y aún en todo ese proceso de los 90 no coloca a la Argentina en el nivel de la productividad media mundial, sino la convertibilidad no hubiera estallado. O sea, funcionó por un momento a la base de un endeudamiento masivo y la privatización de los activos públicos, pero nunca logró mantener un avance en la productividad, incluso al menos a la misma velocidad que en la economía norteamericana. Por eso la convertibilidad cae, por eso la Argentina y la moneda, digamos, la Argentina, que es la expresión de la capacidad de su economía, entra en sucesivas crisis. De hecho, bueno, ahora básicamente la Argentina no tiene moneda, ni siquiera sirve como moneda de transacción, ¿no? ni como medio de atesoramiento. La gente no quiere tener peso. De hecho, la gente tiene dólares. O sea, el problema no es que la Argentina no haya dólares, tiene todo el mundo guardado. Claro. El problema es que no hay ningún negocio rentable. Esa es la cuestión de fondo de la economía, que a nuestro entender es lo que siempre está latente, pero en los debates y en las discusiones nunca se atiende con la necesaria profundidad y atención. O sea, aparece el problema ante los medios, incluso en algunos sectores de la izquierda, como si fuera una cuestión meramente cambiaria o el problema de sujeción al FMI y demás. Y acá ese no es el problema, ¿no? Esas son manifestaciones de una crisis, de una crisis terminal de la economía argentina y la incapacidad de su clase dominante, que es la que se absorbe toda esa la riqueza que produce el país para nada, para tanta cantidad de tiempo devolvernos a una crisis monumental, ¿no? Está claro. Damián, bueno, vos hablabas de una crisis terminal. Tenemos un país, por lo que vos decías, que sigue con la vieja matriz, que es agrícola-ganadera. ¿Hay posibilidades dentro del capitalismo? Vamos a tomar dentro del capitalismo, porque la verdad que por lo menos en la Argentina está muy cuestionado, ya que cada 10 años tenemos crisis, y 10 años, 11, pero siempre tenemos terribles crisis que mandan a más gente a la pobreza, bueno, lo que estamos viviendo. Dentro del capitalismo, ¿qué se podría hacer? ¿Se puede hacer algo? A ver, en las condiciones actuales de la Argentina, digamos, está al borde de su agotamiento, ¿no? En digamos, replicar la situación actual va a ser más de lo mismo, es decir, crisis fenomenales que nos tiran un escalón para abajo, las condiciones de vida, etcétera, y alguna breve o algún lapso de recuperación vinculado a algún factor específico, siempre un escalón debajo, hasta que esto ocurre de nuevo, porque como decíamos, la productividad del trabajo, la dinámica de la competitividad argentina se va atrasando de forma constante. O sea, por ejemplo, la evaluación del 2002, ¿qué permitió? Bueno, un colchón de protección al capital que opera internamente para, por unos años, tener cierta protección frente a la competencia externa. Pero, llegado 2006 y 2007, cuando empieza nuevamente a un periodo de sobrevaluación de la moneda, eso se agotó. Y así, de forma constante en todo proceso, digamos, entre dos crisis siempre ocurre algo similar. Claro. Si seguimos así, vamos en ese camino. ¿Hay una salida capitalista? Y sí, hay una salida capitalista. La salida capitalista de los países que tienen una inserción tardía en el mercado mundial se ven en situaciones muy particulares. Yo pensando en Corea, Japón, o sea, la política de campeones, la política de desarrollista extrema subsidiar o concentrar toda la inversión y el ahorro nacional en ciertos sectores específicos de la economía, se dio un momento de, digamos, con dictaduras militares muy muy muy sangrientas, con un costo laboral bajísimo, o bueno, luego de la guerra mundial, ¿no? Pues en Japón. Esa salida implica no solamente un disciplinamiento y una baja de los costos, digamos, de los salarios de la clase obrera, ¿no? Que ya ahí sería una masacre social, sino implica la desaparición de un 90% de la burguesía argentina, con lo cual la propia clase capitalista se resistiría a esa solución. O sea, implicaría una transformación muy radical de la estructura argentina, con resultados sociales muy muy muy dolorosos, ¿no? Y con una caída de las condiciones de vida fantástica, porque no hay manera sino de alcanzar una productividad del trabajo acorde. O la otra salida es la que planteábamos recién, ¿no? La de convertir a la Argentina en un apéndice de la economía china, una especie de replicar la relación que tenía la Argentina con Inglaterra, con Gran Bretaña, a comienzos de fines del siglo XIX y comienzos del XX, ¿no? Una producción de materia prima y recibir tecnología, con la diferencia de que en ese momento eso construyó un país, eso permitió, ¿no?, el desarrollo de los ferrocarriles, de la infraestructura del Estado, permitió cierto desarrollo de la industria del mercado internista considerable para lo que era el ámbito latinoamericano. Hoy eso implica desarmar un país, o sea, porque eso implica tirar por la borda todo el desarrollo tecnológico que tiene la Argentina en ciertas ramas, como la tecnología nuclear, modesto, pero un desarrollo al fin. Salarios, los obreros van a tener salario de obreros de la industria del chancho, o sea, no van a tener salario de técnicos nucleares. O sea, esa salida, las salidas capitalistas, implican mayor mayor presión sobre los trabajadores y bueno, peores condiciones de vida. Hay una salida que es más sencilla, que implica también grandes esfuerzos, ¿no? Pero bueno, creo que ya la hemos planteado con vos en algunas charlas. Claro. ¿No? Que otra clase social se haga cargo del aparato productivo y del Estado, y que concentre los medios productivos en una sola mano, en el Estado, y de esa manera, con una planificación racional, asignar los recursos de la economía argentina en función, digamos, de un desarrollo real y que además que contemple también las condiciones de vida de la población. Claro. Sí. Ahora, sí, lo más probable, lo que uno ve, es que la salida ya ellos la empezaron a evaluar. Por ejemplo, antes de que viniera la pandemia, se mandaron un ajuste feroz con los jubilados y con los salarios. Y hoy tenemos los salarios más bajos de América Latina, salvo Venezuela, ¿no? Así que creo que ellos ya tienen en vista cuál es la salida, pero claro, es al costo que vos decías recién, ¿no? Claro, sí, exactamente. Sí, esa salida, pero lo que hace, como te señalaba, es replicar la dinámica que viene teniendo la Argentina de hace 70 años. Puede brindar alguna, incluso uno podría pensar en una lavanización paulatina del gobierno, ¿no? O sea, ir a una devaluación más acelerada. Y demás, con esto que vos señalás, liberar tarifas, que es lo que señalaron que esto no va a durar para siempre, las tarifas de los servicios y demás que están congeladas, que funcionan también de alguna manera como cierta contención de las tendencias inflacionarias muy fuertes en la economía, y a ir hacia ahí, pero como decíamos, reiterando la cuestión previa, vamos hacia replicar, digamos, la dinámica de la economía argentina de ciclos basados en una pauperización absoluta de la población. De hecho, bueno, el caso Guernica es un indicador, porque ahí lo que tenemos, ¿no? Es, si uno se lo pone a pensar con más detalle, el problema de la vivienda. Y si uno piensa, ¿no? El acceso a la vivienda que tenían sectores trabajadores en los 60, 70 en relación al ratio entre salario y precio del metro cuadrado en ese momento y lo que es hoy en día, es evidente que la clase obrera ha perdido, digamos, toda la o se ha alejado cada vez más de la posibilidad de acceder a una vivienda propia, y esto lo hablo para el trabajador en blanco y ocupado y registrado, ¿no? con buenos salarios. Imagínese la masa de desocupados y de población sobrante para el capital, ¿no? O sea, a medida que la producción y demás se expanden en la Argentina, porque lo que señalamos no implica que haya una renovación y que haya más producción de bienes físicos, al no poder trascender las limitaciones del mercado interno, lo que tenés es una expulsión de la población por la propia dinámica capitalista del proceso productivo, que se transforma en población sobrante para el capital y es, bueno, la gente que figura como desocupados, las comunidades en el charco y demás, que están al borde de la subsistencia. Es una triste realidad que vive la Argentina. La salida que vos señalás, que efectivamente es esa, la están aplicando desde el principio de año, va a profundizar esas tensiones y no va a solucionar el problema de fondo. A lo sumo, como te decía, puede ser un paliativo por un momento, pero una vez que eso se actualiza, el retraso productivo de la competitividad, estos problemas que vemos ahora van a reaparecer, como aparecieron en el 89, como aparecieron en el 2001. Totalmente, claro, está muy claro. Sí. Bueno, Damián, yo te agradezco mucho por la comunicación y bueno, seguiremos charlando porque Argentina da mucho para hablar de economía. Lamentablemente venimos hablando hace años y las cosas siempre van en lo que vos vas diciendo, ¿no? Lo que uno ve es que si no se cambia la modalidad siempre va a pasar lo mismo. Y bueno, parecería que siempre se hace lo mismo, entonces pasa lo mismo. Te sí, quiero agradecer mucho por la nota. No, por favor, bueno, gracias a usted por el llamado, totalmente de acuerdo con lo que decís, y dada la situación, probablemente sigamos charlando en varias ocasiones, si a ustedes les interesa, pero la dinámica es esa, ¿no? Nosotros tenemos una propuesta que es la de, por ahí la habrás charlado con Eduardo, la de Suecia más Corea del sí. Sur, ¿no? O sea, alcanzar la productividad del trabajo coreano en sectores de alta tecnología y permitir un nivel de vida sueco. Eso se puede hacer, implica también sus sacrificios, pero si no, Argentina va camino a lo que charlábamos recién, lamentablemente. Claro. Sí. Y habría que tener otra relación de fuerza, que ese es el problema central, ¿no, Damián? Además, eso hay que construirlo, sí, totalmente, pero bueno, también es parte de ese debate ideológico poder plantearlo, ¿no? Que a veces la izquierda es reacia eso es lo importante. A aceptar esas soluciones, exacto. Que pueda haber otra voz y debatir de otra forma. Te agradezco mucho por la comunicación, un abrazo grande. Un abrazo a ustedes y, bueno, a los oyentes, estamos hablando. Gracias. Conversábamos con Damián Bill, especialista en historia económica argentina. Y bueno, un tema que nos preocupa a todos. Es bueno que haya gente que esté estudiando otra forma de llevar adelante la economía, pero lamentablemente los que la llevan tienen más consenso, los que la llevan y la manejan en este momento. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, la semana que pasó fue una semana muy movida, y ayer y antes de ayer también. Es decir, ya nos estamos acostumbrando a que la gente esté en las calles. No la cantidad de gente que uno quisiera que esté, porque hay muchos reclamos que no deberían esperar, pero sí están las protestas. Es decir, no hay mucha gente, a veces se manejan caravanas, a veces se manejan movilizaciones con gente aislada y va poca gente, pero hay mucha gente que ya está saliendo a hacer diferentes reclamos. Ayer hubo una movilización a la jefatura de gobierno de la ciudad. Esta movilización, que había algunas organizaciones sociales, entre otras el Polo Obrero, llevaban las consignas de basta de desalojos en la ciudad de Buenos Aires, urbanización real de las villas, urbanización real. Hay un sector de gente que cree que la urbanización que está llevando adelante el gobierno de Larreta no es la adecuada, y que se declare la emergencia habitacional, ¿no? Una ley que se viene discutiendo en la ciudad de Buenos Aires, que han presentado algunos legisladores, porque el problema de la vivienda, el problema de los alquileres, el problema de la gente que está endeudada, como por ejemplo lo que tienen el que pagar ajustables, cuotas ajustables por el UBA en el barrio Olímpico. Ahí había 1000 departamentos que después de los juegos que se hicieron, de los Juegos de la Juventud, se decidieron poner a la venta, y bueno, eso terminó siendo un salvavidas de plomo para muchas familias que por ahora tienen algunas congeladas las cuotas, pero que en cualquier momento se descongelan y van a ser cuotas impagables. Bueno, todo esto fueron a reclamar ahí a la sede de Uspallata. Una cosa también que reclamaban era tierras para vivir. La ciudad de Buenos Aires no es un lugar donde hay, en realidad, donde hay mucha tierra disponible, ¿no? Hay alguna ahí donde se hicieron estos, o se quieren hacer estos negocios de, de Punta Carrasco o Costanera, Costa Salguero, de la Costanera Norte, pero en general lo que se necesitaría más que nada es espacios libres, más que tierra en la ciudad, en donde sí hay cantidad y por ahí se podría hacer un convenio, en alguna época creo que se hacía, entre ciudad y provincia, que mucha gente por ahí que pudiera obtener algunas parcelas de tierras fiscales en principio, después ver, porque hay cantidad de tierra que no reclama absolutamente nadie, y que servirían también para descomprimir el hacinamiento que hay en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta movilización fue ayer. Hoy hubo hace un rato una caravana por la despenalización del aborto, y es decir, por la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y despenalización. Y hoy también a las 15 horas hubo una movilización de Plaza de Mayo a Plaza Congreso en una jornada nacional de lucha jubilatoria, esto llevada adelante por varias organizaciones de jubilados, que entre otras cosas rechazan aquello que tanto hablamos acá y que tanto hemos comentado, que es el tema de las rebajas de las jubilaciones y el rechazo a la nueva fórmula que se está gestando, que ya trascendió cuál va a ser y que es una fórmula que, como está contemplada, va a quedar por detrás de los aumentos que se deberían dar por inflación. Así que, bueno, el reclamo de siempre los jubilados, el 82% móvil y una jubilación mínima que tenga relación con la canasta básica, que está en más de 49 mil pesos. Así que bueno, estos son los reclamos que no quería dejar de comentar. Y hablábamos recién de que hoy hubo una caravana por la despenalización del aborto. Vamos a escuchar una conferencia de prensa de actrices argentinas de ayer, en donde hacían este reclamo, diciendo que se vencen los plazos para del año legislativo, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de esta conferencia de prensa que dieron actrices argentinas, de Telma Fardín y de Andrea Di Pietro. Escuchemos. Desde Actrices Argentinas, a poco más de un mes del Día de Acción Global por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y tras dos reprogramaciones de reunión formal con el presidente de la Cámara de Diputados, que sufrió la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, convocamos a esta conferencia de prensa para exigir que se trate el proyecto de interrupción legal del embarazo durante el año en curso, dado que el próximo 20 de noviembre es la fecha límite para la presentación de proyectos en las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Las muertes por abortos clandestinos no se detienen. Ni la pandemia ni la crisis son razones válidas para seguir postergando nuestro derecho a decidir. Nos prometieron reabrir el debate en el Congreso durante 2020. Hoy, 3 de noviembre, el tratamiento de la ley se sigue aplazando. Se siguen vulnerando los derechos humanos de más de la mitad de la población. El proyecto de la campaña nacional presentado en 2019 todavía tiene pleno estado parlamentario. Como parte del movimiento de mujeres y diversidades, demandamos su urgente tratamiento y aprobación, sin más dilaciones ni concesiones. Bueno, esto decían dos actrices, la conferencia de prensa fue más larga, tocaron también algunos otros temas, pero nosotros creíamos que lo fundamental era esto, es decir, que le están diciendo, bueno, el 20 vence el plazo, así que sería bueno el plazo, los tiempos legislativos, así que sería bueno de llevar adelante la ley. ¿Cuánto le cuesta al gobierno muchas cosas, ¿no? Muchas cosas cuestan. Yo veo que cuestan. Y en general son las cosas que para favorecer a las mayorías, para favorecer a los más vulnerables, para favorecer a los pobres. Todas las medidas que tienen en cartera, porque en general tienen en cartera medidas para ajustarnos, para desfavorecer a los jubilados, para desfavorecer a los trabajadores. Pero esas que uno dice, bueno, esta medida más o menos está bien, ¿cómo tardan, no? Ya van de gobierno, van 10 meses, estamos en noviembre, sí. Ya se cumplen 11 meses. 11 meses de gobierno. Lo del aborto, bueno, estamos llegando al límite. Ojalá, ojalá que se presente. El Dora Barrancos, investigadora del CONICET, una feminista muy reconocida, que fue candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires, el 16 de octubre dijo, la semana que viene se presenta la ley. Vamos a ver, porque bueno, pasaron unos días desde que lo dijo. Dijo la semana que viene, ya pasó, la semana esa pasó, otra semana más pasó. Vamos a ver si es humo o si, ojalá que no sea humo, y que antes del 20 se presente la ley. Ahí me llamó algunas palabras de Alberto Fernández diciendo que no hay que mandar proyectos para dividir a los argentinos. Parecería como que este año no la querría presentar, pero vamos a ver, porque con la gente en la calle puede ser, y sobre todo que la gente que lo votó a él, por ahí lo presionan y tenemos la suerte de que sale la ley antes de que venzan los plazos legislativos, antes del 20 de noviembre, como decían las actrices argentinas. Ahora, todas estas cosas le cuesta, le costó testear, todavía no se está testeando y tenemos serios problemas con el coronavirus, que en realidad baja porque, bueno, por algunas medidas, pero en general baja porque parece que las olas es así, sube y baja el coronavirus, porque mucho uno no ve qué se hace, le cuesta, le ha costado 8 meses, le costó 8 meses a Fernández reconocer que las clases que por Zoom no es lo mismo que presenciales, le cuesta mucho. Ahora hay otras cosas que no le cuesta, negociar con los con los empresarios del establishment. Antes de ayer, Guzmán se reunió con Paolo Roca, con Alfredo Cotto, con Alberto Grimoldi, con Federico Brown de la Anónima, ¿se acuerdan? El primo de Peña, que tanto hablaban de él, con Carlos Míguez, con Rosa Maquiavelo, dirigente de Droguerías del Sur, y con Mañeto, y con toda la gente de AEA, inclusive con toda la gente, no, con alguna gente de la Asociación de Empresarios Argentinos, que preside Jaime Campos. Jaime Campos también estaba. Con eso, reunirse con esos, tomar acuerdos de que van a negociar bien con el Fondo Monetario Internacional, que les van a bajar los impuestos, bueno, con eso las cosas salen rápido, salen enseguida. Ahora, cuando se trata de los tiros para la justicia o las cosas para el pueblo, y ahí cuesta mucho. Bueno, una cosa que no quería dejar importante, ayer el fallo de la Corte, pero sobre los 3 jueces que investigaban a Cristina, que fueron desplazados, bueno, en realidad favorece más a Cristina el fallo que aquellos que querían que sigan esos jueces para que Cristina fuera presa, porque dice que los mantiene ahora hasta que el Consejo de la Magistratura decida elegir a nuevos jueces, ¿no? Así que Buglia, Castelli y bueno, los tres jueces van a pronto van a dejar de estar en los casos de Cristina. Y si no es pronto, que se tarda, bueno, se van a buscar todas las chicanas para que estos jueces no puedan hacer absolutamente nada, que esa era la idea. La idea era la impunidad, ¿no? Lo que se trata es de negociar la impunidad, porque para eso está este gobierno, ¿no? Su objetivo principal es la impunidad de Cristina y de todos aquellos que robaron. Fíjense ustedes, ¿no? Nosotros en algún momento decíamos que el problema mayor que tenía Macri era no haber tratado de que Paolo Roca y la gente de él no estuvieran procesados, que no fueran aunque sea por unos días en cana, y nosotros decíamos ese es un serio problema para el macrismo. Y bueno, y todos sabíamos que lo que estaban esperando todos estos empresarios corruptos era esto, que venga un gobierno como este para sentarse tranquilamente y para no ser juzgados. Bueno, lo han logrado y lo van a seguir logrando. Aires, una forma diferente de perder la razón. Leonardo Boff es un teólogo brasilero muy conocido, es el artífice de la teología de la liberación, que tuvo auge allá por los años 70 y que tantas peleas dieron los teólogos de la liberación junto con aquellos que éramos de izquierda para ver cómo se cambiaba este sistema, que sigue demostrando que es un sistema que no sirve, que hay que buscar otro. También sabemos que hubo fracasos en otros sistemas que proponíamos nosotros desde la izquierda, y los teólogos también desde la izquierda hubo fracasos, pero que este no sirve no queda ninguna duda. Vamos a escuchar, porque me parece muy buena esta nota, ¿qué opina él del coronavirus? ¿Cómo viene el coronavirus? ¿Y por qué? ¿Por qué estamos con esta pandemia? Yo creo que el coronavirus cayó como un rayo, un meteoro rasante sobre el capitalismo neoliberal. Porque todos los mantras que tenían, los ideales que era el lucro, la acumulación privada, la competencia, el individualismo, el consumismo, el estado mínimo, la privación de las cosas comunes, todo eso se ha mostrado inútil. Es el contexto del modo de producción capitalista que ha afectado profundamente la naturaleza, ha avanzado los grandes bosques en razón del agronegocio, búsqueda de lucro, y entonces destruyó el hábitat de los virus. Y esos pasaron de los animales a los seres humanos. Entonces, yo creo que partiendo del hecho que hoy es un hecho científico, no más una hipótesis, que la Tierra Gaia es un superorganismo vivo que articula lo físico y lo ecológico para mantener siempre su vida y generar continuamente. Entonces, a mi juicio, ese virus es un contraataque de la Tierra Gaia, de la Madre Tierra, de la mama, contra un tipo de humanidad que la sigue destruyendo, amenazando. Si la humanidad hubiera seguido ese, estaría perdida. Lo que nos está salvando es el contrario, es no el lucro, sino la vida, no la competencia, sino la cooperación, no el individualismo, sino la interdependencia de todos con todos. No la destrucción de la naturaleza, sino el cuidado de toda la naturaleza de la Tierra. No el mercado, sino la sociedad organizada. Un Estado que es justamente apetito para atender las demandas del pueblo. Crear condiciones para que la vida sea protegida, sea defendida y tratar siempre humanamente al ser humano. Nosotros no tratamos humanamente al ser humano, lo maltratamos. Gran parte de la humanidad vive en la miseria. Los últimos datos que la articulación de bancos suizos nos dio hace 2 semanas, decía que 1% de la humanidad posee personalmente 45% de toda la riqueza del mundo. Y 50% de la humanidad detiene solo 1% de esa riqueza. Por detrás de esos números, la tragedia, dolor, de enfermedades, de muerte, de niños, de donas, milhares y milhares. Entonces, ese sistema es cruel y sin piedad. Eso es profundamente antiético porque es antivida humana y antivida natural. Bueno, lo que decía Leonardo Boff justamente es que el coronavirus tiene que ver con el capitalismo y más con el capitalismo en el momento del neoliberalismo. ¿Qué es esto, lo que estamos viviendo? Porque yo siempre insisto, será desde el populismo, pero esto es neoliberalismo. Porque fíjense lo que él dice. ¿Qué dice cuando nombra los males del neoliberalismo? El consumismo. ¿Quién impuso el consumismo? El neoliberalismo. ¿Quién lo llevó a full en la Argentina? Algunos que se dicen de izquierda llevaron el consumismo al full. Cuando en los 70, y en correspondencia con esto que decía ahora Boff, nosotros lo que decíamos que había que terminar con el consumismo, que había que darle lugar a otras prioridades, al ahorro, a poder tener una casa, pero no al ese consumismo desmedido. Y bueno, fue el gobierno, recordemos, fundamentalmente el gobierno de Cristina, que sacaba todos los planes para que la gente, si puede, tenga 2 celulares, 3 autos, autos. Es decir, consumimos, consumimos, consumimos. Eso es lo que arruina la sociedad, porque eso se necesita construir más cosas que te dicen desde el populismo neoliberal. Te decían, ah, no, pero esto genera trabajo. Bueno, generalo de otra forma, pero no arruinando el planeta. Bueno, lo mismo con el agro, con el extractivismo, también lo dice Leonardo Boff. También es el modelo kirchnerista. Tenemos la soja, en esa época valía 600 y pico dólares. Hagamos soja, soja, soja para que entren los dólares y así podemos resolver los problemas de algunos, de muy pocos, y nosotros de paso chorear. Eso, y bueno, y eso es lo que estamos viviendo hoy. Así que fíjense ustedes, cuando se habla, los truchos que hablan de neoliberalismo, dicen una parte de la biblioteca que no es la más importante. Que no es la más importante. Ahora, lo que hablan realmente de cuál es el problema del neoliberalismo, y tradúzcase populismo o berreta como este que tenemos, o capitalismo, bueno, los que no son truchos saben cuáles son los problemas de esto fundamentalmente. El consumismo, y el extractivismo. Bueno, dos cosas que hoy están a full. A full, porque todos los proyectos que hay para salir del pozo en este país tienen que ver con el consumismo y con el extractivismo. Así que bueno, por eso digo, hay muchos truchos. Estos malversadores de la ideología que han sido en los últimos años esta falsa izquierda nos ha hecho creer cosas que realmente para... aquellos que realmente siguen siendo de izquierda y lo que menos les da es vergüenza. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Pasado mañana 30 años, ¿eh? 30 años. Claro. Oh. Mira, más que vos. Más que yo, sí. Más que vos cumple. No muchos más tampoco. Tampoco muchos más. Bueno. Podemos decir que casi que nacimos juntos. Claro, yo me acuerdo que crecimos juntos. Cuando estábamos todos los días había un separador que vos habías grabado. Sí. Que decías algo como vamos a tomar la leche y a escuchar a los locos, algo sí. Así. Bueno. La chocolatada. Bueno, Camilo, ¿traías algo sobre el tema de las vinculaciones en la ciudad, ¿no? Y qué está pasando, porque ha cambiado el discurso, ¿no? Aparentemente en otros niveles. El discurso este de no vincularse, de no apertura, de no ir a la escuela. Claro, como que lo que en un principio fue algo que en palabras del presidente, que ahora lo vamos a escuchar, era algo que no preocupaba. No, dijo eso. Dijo literalmente que no le preocupaba la educación. Que, o mejor dicho, que no era momento para preocuparse por la educación, lo cual, bueno, le quita el carácter de esencial, algo que venimos hablando hace mucho tiempo. También desde un discurso oficialista, un discurso sanitarista de prácticamente es mandar a gente pobre a morir, abrir las escuelas públicas. Era eso. Así que bueno, vamos, trajimos justamente un fragmentito pequeño de este día lunes del presidente cuando le preguntan, le estaban haciendo una nota en el marco de la vacuna, del Sputnik 5. Ajá. Hermoso nombre, me encanta Sputnik. Y Sputnik, claro, que fueron a la luna. Fueron a la luna. Hay un programa acá, tengo entendido, en una radio amiga. Claro, no, pero Sputnik era Estados Unidos, los que mandaban eran Apolo 1, Apolo. Y Rusia, la Unión Soviética le contestaba con los con Sputnik. Claro. Volviendo en el marco del Sputnik 5, le hacían una entrevista a Alberto Fernández y le preguntan por las clases presenciales, ¿no? ¿Te parece que escuchemos ahora este fragmentito? Dale. Yo creo que nosotros tenemos que ordenar el tema del colegio de los chicos. Yo creo que para mí ese es uno de los problemas más serios que tenemos. porque perder un año de escolaridad es algo muy complejo, es muy complejo recuperar el hábito de ir al colegio, de estudiar, de hacer los deberes, y eso es algo que me preocupa mucho. Los chicos han seguido teniendo, muchos de ellos, educación a distancia, pero definitivamente no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. Así que yo estoy trabajando en el gobierno con el ministro de Educación para que organicemos un plan donde nos permite el año que viene recuperar lo que perdimos este año y hacer el año que viene para que todos los chicos no pierdan un año de estudios. Bueno, ahí decía, bueno, lo escuchaste bien. Sí. Es algo que le preocupa. Es el tema a resolver. Porque, ¿y qué destaco de lo que dice? No es lo mismo la presencialidad que tener clases por Zoom. Definitivamente, dice. Definitivamente no es lo mismo. E inclusive habla de un año de escolaridad ya perdido, que es muy complicado presencialmente volver a vincular pedagógicamente a los chicos. Que es algo que para mí es bastante familiar inclusive, y es algo que sabemos y que lo tenemos muy en claro, que es un trabajo muy difícil al volver. Después, imagínate que es difícil para los chicos volver a vincularse después de 2 meses de vacaciones. Imagínate después de esos 2 meses de vacaciones, después de un año de no tener clases. Uh-huh. De tener que estar frente a una computadora, interactuando y no con, con alguna docente o algún docente. Es muy complicado, es muy difícil. Pero quería mostrar este fragmentito justamente porque es la primera vez desde que arrancó esta famosa cuarentena ya por marzo, y desde que arrancó la pandemia, es la primera vez que se muestra cierta preocupación desde el discurso oficial a la hora de hablar de las clases. Uh-huh. Que inclusive hablábamos hace un par de semanas cuando empezó a darse vuelta un poquito trota, ¿no? Uh-huh. Que primero había tenido un Zoom con, creo que era con Cetera, que decía un poco de no los vamos a dejar avanzar, ¿no? Claro, ¿no? Hablamos de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Acá digamos que coincide con la Reta. Claro. Lo que está diciendo es el discurso de Acuña y de la Reta. Es exacto. Es más, si nos podemos buscar, inclusive podemos parafrasear lo que dijo Alberto Fernández con Acuña. Pero bueno, como decía con Trota también, Trota decía no los vamos a dejar avanzar, ahora no podemos volver a las clases, es criminal volver a las clases. Es atentar contra la salud. Había un discurso que era muy fuerte y ahora el presidente, pum, sale con esto. Esto, ¿sabés qué? Vos tenés igual ahora, vas a hacer una comparación, ¿no? Exactamente, sí, sí. Pero vos sabés que esto por ahí tiene que ver con que el discurso de UTE en la ciudad de Buenos Aires está un poco... Es un discurso más bajo que el discurso de Ademis. Ademis, recordemos que está de paro y sí, que toda esta semana llamó al paro porque sí, sí, dice sí, que se está contagiando la gente. Yo antes de que pases a eso, quiero agregar una cosita sobre lo que pasa en la ciudad, porque no estaría bien no decirlo. Hubo seis casos de coronavirus comprobados. Sí. Se habla de 7, pero uno todavía es dudoso. No tengo la documentación. Sí. Ahora, esos 6 casos justamente se han detectado cuando se están armando las burbujas, armando los lugares. Claro. Porque tenés... De esos 6 casos, 3 son de auxiliares, 2 de una escuela y 1 de otra, originalmente de una escuela técnica, sí, y otros 2 de otra escuela también técnica, la 14. Ahí ya tenés 3 casos. Después tenés un docente que se entera no en la escuela, pero que era un docente que ya iba porque era de los que repartía los bolsones. Así que supongo que el gremio no repartía los bolsones, porque ellos son los que venían diciendo que hay que repartir, inclusive a toda la familia. Y después hay una directora que el fin de semana, antes de ir al colegio, se les había detectado, y otra ayudante de auxiliar. Es decir, no se puede vincular los casos con las aperturas para las vinculaciones. Claro. Porque o son casos que justamente se los hisoparon para ver cómo están, para que no vayan a las aperturas, sí. O son casos que salieron por fuera de estas aperturas. Digo porque está bueno aclararlo, porque son casos de COVID, ¿no? Bueno, digamos como que en resumidas cuentas, no se contagiaron en la escuela. No se contagiaron en la escuela, sí. Y otra cosa más, están yendo muy pocos chicos. Nosotros acá lo habíamos dicho, y encima con estos casos, el gremio, hablan con los padres, la gente, los docentes hablan con los padres y los tratan de convencer de que no vayan. Entonces, hay escuelas que tienen que revincular 40 chicos y van 4, 5, es decir, están yendo muy pocos chicos. Claro. Así que por ahí haría que, es más, yo conozco escuelas que van 2 chicos con el docente, claro. Así que ahí sí. Las posibilidades de contagio son mínimas, pero lo bueno sería que esto se arregle con los gremios, que se dialogue y que puedan vincularse ya todos los chicos para que el año que viene sea esencial la cosa, ¿no? Sí, para que el año que viene no esté, digamos, no se pierda otro año. Es claro. Que no se pierda otro año más. Y lo mal que le hace a los chicos eso. Claro, porque esto, el tiempo perdido ya está perdido y no se recupera. El recuperar no se va a recuperar. No se va a recuperar. Hay que hacer lo posible para que el daño sea el menor posible. Por eso siempre, y un pensamiento que tengo muy claro es que es una situación excepcional, sí. En un principio sirvió el discurso, sirvió el aislar y demás, pero ahora sabiendo que hay un virus que sí, que puede afectar, que los chicos sí se pueden contagiar, que es verdad, se pueden contagiar, en general no tienen síntomas, no lo padecen, no, ni se enteran. ¿Vale la pena, si no se pone directamente en riesgo la salud de los chicos, vale la pena que sigan perdiendo tanto tiempo de clase? Y teniendo en cuenta que después van y se juntan en la plaza, y en la plaza pueden hacer cualquier cosa, claro. O en cualquier otro lugar. Claro. Porque pronto hasta van a abrir las canchitas de fútbol y van a estar encerrados, van a estar en un lugar cerrado, van a estar jugando al fútbol en contacto. Y probablemente no estén en las escuelas juntos. No, así que... o alguno más grande. El otro día había chicos del secundario y cuando allanaron un boliche clandestino. También, exactamente. Y había chicos que se van a contagiar de 16 años, claro. Que podrían tranquilamente haber ido al colegio y no se hubieran contagiado. Creo que hay que ver esto, y en esto sí, yo no soy de comparar, pero en la mayoría de los países la educación fue esencial. Fue esencial en Inglaterra, fue esencial en Italia, fue esencial en Francia, fue esencial en España. Hay rebrotes y se cierra todo y no se cierran las escuelas. Las escuelas. Así que me parece que algo de ahí podríamos aprender, ¿no? Claro. A ver, son situaciones atípicas, también es raro, mismo muchos dicen no, pero es raro ir con máscara, con el barbijo a la escuela y demás, pero bueno, si se tiene que elegir entre ir con barbijo a estudiar, que un chico vaya con barbijo a estudiar o que no vaya directamente, me parece que la respuesta está bastante clara también, ¿no? Y otra cosita más, si saltan estos casos positivos por medio de los testeos que se están haciendo previo a docentes, a personal esencial dentro de las escuelas y demás, si hay casos positivos significa que de alguna manera se está haciendo bien el trabajo previo a que vuelvan los chicos a esas escuelas y se corre menor riesgo de que haya contagio todavía. Así que si aparecen casos ahora tiene sentido. El problema sería en un futuro, y ahí habría que hacer lío, si en una escuela no se respetan los protocolos, o no se garantice que se respeten, o no se brinden los elementos necesarios para que los chicos estén higienizados, para que no corran ningún tipo de riesgo de contagio y demás. Ahora, me parece como que se está haciendo al revés la lucha. Apreciación personal, nada más. Uh-huh. También tener en cuenta que los que se agarran son asintomáticos, ¿no? Otra cuestión más. Bueno, ¿qué teníamos para comparar? Eso, volviendo a lo que había dicho, a lo que dijo el presidente, esta necesidad de volver a las aulas, lo antes posible ahora. Claro. Definitivamente hay que volver a la presencialidad. De eso, dicho este día lunes por el presidente, vamos a pasar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, también este mismo día, con un par de horitas de diferencia, que... decía esto. Porque algunos por maldad, por ignorancia o por simple marketing político, se han pasado presionando a este ministro de Educación, a nuestra ministra de Educación, Agustina Vila, para que se abran las clases y para que vuelvan las clases. Miren qué ignorantes que son, porque hoy hablaba con la vicedirectora, Fernanda, y me contaba algo que ya sabemos. No es una cuestión de que vuelvan las clases, porque las clases en la provincia de Buenos Aires, en este año tan difícil, nunca dejaron de funcionar. Empezar a clamar por una presencialidad prematura, cuando todo el mundo se sabe que es muy riesgoso, que ha habido países enteros, como es el caso de Israel, que empezaron con las clases y tuvieron que retroceder. Todo lo contrario. Supongo que no se llamaron a la tarde, no hablaron, o uno no vio el video del otro. No entiendo porque literalmente todo lo contrario. A ver, yo hago como el análisis que saco de lo que dice Kicillof en sí mismo y de lo que dice Alberto Fernández. Que hay dos maneras de... Si pensamos siempre los discursos políticos, siempre terminamos en campaña. Siempre terminamos en que están todos haciendo campaña para las próximas elecciones. Pero si pensamos el de cada uno, me parece que Alberto Fernández se mide por encuestas y Kicillof se mide por lo otro que rinde a la hora de hacer campaña política, que es echarle al otro. Echarle mierda lastre al otro. Claro. Tirarle la basura al otro, decir... Ellos son peores, ellos son peores, ellos son peores. Me claro. Parece que están los ignorantes, dos ignorantes, dice, ¿no? Sí, sí, tira un par, ¿no? Tira un par de calificativos fuertes. Claro. Pero bueno, estaba como, nervioso. Como pero... diciendo, ¿cómo? Si acá hubo, los chicos no perdieron el año. Todo eso lo contrario a lo que dijo Fernández. Se tendrían que poner de acuerdo entre ellos y seguramente le dirán a Kicillof, che, fíjate... que eso te baja en las encuestas, o por ahí es al revés, ¿eh? Por ahí le dicen a... en nuestro electorado, le dicen a Fernández, che, hay que mantener todo cerrado porque nos conviene eso, qué sé yo. Sí. Lo que uno ve acá, que no hay rigor científico. Para nada. Cada uno opina lo que quiere, como si fueran aquellos que relatan la realidad, como si fuéramos nosotros, opinamos lo que queremos, lo que podemos y lo que nos alcanza, pero no utilizan un rigor científico que les permita decir lo que realmente puede pasar con una cosa o con la otra cosa, ¿no? Abriendo o no abriendo. Claro, una cosita más que quería decir respecto a este pequeñito discurso. Sigo pensando que el creer que las clases se pueden tener nada más que por vía Zoom, virtual, con aulas virtuales o lo que sea, sigo pensando que es una idea muy, muy clasista. El agarrar y pensar que justamente todos los chicos tienen las mismas condiciones para tener una cursada, para adquirir los mismos conocimientos, me parece bastante difícil de creer. Y conociendo que hay un montón de diferencias entre chicos de escuelas privadas, escuelas públicas y demás, me parece que de alguna manera se está yendo contra los objetivos de la escuela pública en general, que es, y mismo los objetivos del guardapolvo en sí, de que todos los chicos sean iguales y que todos tengan la misma oportunidad de aprender, más allá de la clase social, más allá del barrio, más allá de donde sea. Y me parece que justamente el pensar que se tuvo clases porque hubo algunas escuelas que tuvieron cierta concurrencia a través de Zoom e hicieron juegos a través de Zoom, no me parece que de alguna manera respete y que cumpla con todos estos objetivos que mencionaba que se plantea la educación pública, ¿no? Y que es algo de lo cual también siempre decimos, che, mira Argentina... Educación pública, universidad pública, la UBA, una de las mejores universidades del mundo, por lo menos de las mejores de Latinoamérica, medio como que este discurso de, bueno, vamos toda la virtualidad, es algo que tal vez se puede sostener con gente pudiente, con gente que pueda acceder a computadora, que pueda acceder tal vez a un teléfono móvil, que pueda acceder a la conexión, y que hay muchos que están quedando afuera de eso. Así que eso no son clases. La presencialidad... es aprender y son clases. Una cosita que quería decir. Bueno, vamos al tema que nos mandaron. Olivia y Jerónimo nos mandaron este tema, Imposibles, y de paso invitan a todos si quieren escucharlos en un vivo streaming a la gorra en el canal de YouTube de Olivia y Jerónimo el 22 de noviembre a las 8 de la noche. Escuchémoslos. Intentan remontar un barco, hay quienes intentan sumergir mi voz, hay quienes se creyeron conquistadores, descubren el dorado en cualquier rincón, tan loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol, tan loco aquel que quiera tu corazón. ¿Quién colocó tu color en cada rayo del sol? Se quema aquel que quiera tu corazón. Hay gente que quisiera tirarse al agua sin que siquiera se le moje el pantalón. Hay otros tan ilusos que se ilusionan con un mundo en que no haya desilusión. Tan loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol. Tan loco aquel que quiera tu corazón. Coloco tu color en cada rayo del sol, se quema aquel que quiera tu corazón. Del sol, tan loco aquel que quiera tu corazón. Quien colocó tu color en cada rayo del sol, se quema aquel que quiera tu corazón. Se quema aquel que quiera tu corazón. Aquel que quiera tu corazón. Tu corazón. Hoy Nos quedamos cortos con el tiempo. Vamos a dejar la columna. ¿Tenés algo que no puedas, que tengas que decir urgente sobre cine? Sí, les voy a decir así cortito antes de irnos. Quería invitarlos a la 7ª edición del Festival Asterisco, festival este de cine independiente LGBTIQ+, que se va a estar desarrollando a partir del martes próximo. La semana que viene seguramente ahondaremos un poco en esto, pero a partir del martes 10, del 10 al 19 de noviembre, van a poder disfrutar de competencia de cortometrajes, de largometrajes, de documentales, todos alrededor de la temática LGBT, los cuales van a poder ver a través de estas distintas plataformas, las salas virtuales del Malva, también la de Filmoteca Online, la del Centro Cultural Kirchner, CCK, y a través de la plataforma de Contar. A partir del martes van a contar con todo el catálogo y van a poder ver a través de las distintas plataformas, no solamente películas, un montón de cine que es muy probable que no llegue a salas comerciales, cine argentino, cine latinoamericano, así como también un montón de charlas con distintos realizadores de las distintas películas, así también como probablemente alguna masterclass con algún invitado de lujo, podríamos decir. Así que, pequeña recomendación para que vean cine gratis a partir del martes que viene, 10 de noviembre, el Festival Asterisco, Festival de Cine LGBT y Q+. Así que la semana que viene andaremos en eso, pero por lo pronto para que tengan algo agendado para ver gratuitamente a partir de la semana que viene. Gracias, Camilo. Nosotros nos vamos. Chau, se nos acabó el programa. Hasta la semana que viene.